Es momento de conocer a nuestro invitado. La cuarentena transformó todo el mundo y su color. Hoy la ironía no nos deja continuar. Quisiera descansar en paz, dormir con fe y despertar, mirar los ojos suspirar, dejando de dudar, no más. Lunes 27 de julio del año 2020, amigos y amigas del espacio informativo Zona Cultura, y nos encontramos ya acá en el segmento de opinión y de entrevistas. Vamos con nuestra tercera entrevista precisamente, y estamos ya acompañados del músico ecuatoriano violinista Diego Alejandro Pastor. Diego nos ha acompañado acá en varias oportunidades, pero ahora vamos a hablar de Observando la Música. ¿Qué es esto? Es un concierto que se va a presentar este jueves 6 de agosto. Arrancamos el mes de agosto, que es tradicionalmente conocido por ser de las artes precisamente, y Diego nos presenta el concierto Observando la Música. Es una mixtura de poesía, pintura, lenguaje visual, un concierto que se desarrollará a través de la plataforma de YouTube. Como les hemos comentado en estas semanas, en estos meses desde que empezó el confinamiento, el arte y la cultura no se ha detenido en nuestro país y en el planeta entero, por supuesto. Hemos visto grandes propuestas que los artistas nos han presentado, y Diego Alejandro, nuestro invitado de esta mañana, es uno de ellos. Este joven violinista ha brindado conciertos dentro y fuera del país, impulsando su pasión por compartir el arte en todas sus expresiones. Ahora, en el tiempo de confinamiento, desarrolla esta iniciativa, este concierto muy interesante que se estrenará, como les decíamos, el jueves 6 de agosto, y con un tema que nos va a contar Diego más adelante, una canción de su autoría que se denomina como Dejando de Pensar. Y para darle ya el paso a Diego, queremos contarles nada más parte, además de lo que es su biografía. Él ha sido parte de varios conciertos realizados en Europa, como Berlín, París, Ginebra, Madrid. Junto a la Orquesta Joven del Ecuador ha compartido escenarios con grandes artistas de nuestro país, como Paulina Tamayo, Juan Fernando Velasco, Héctor Jaramillo, en escenarios y en otros espacios. Además, el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, el Teatro Sucre, la Casa de la Música, han sido los escenarios donde Diego nos ha presentado todo su trabajo artístico-musical. Diego, queremos darle la bienvenida y decirle buenos días en este día lunes, y queremos conocer todos los detalles entonces de este concierto, Observando la Música. Diego, buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Siempre es una alegría poder estar en la radio de la Casa de la Cultura, que siempre dan la apertura para que puedan promocionar y difundir las actividades culturales locales e internacionales. Bueno, les voy a comentar un poco sobre este proyecto que se llama Observando la Música. Este proyecto surge luego de un proceso profundo de reflexión sobre la necesidad de responder a los nuevos retos de los músicos en el confinamiento. Yo, desde mi experiencia instrumental, he considerado que no basta de cierta forma con poder tocar el instrumento. Creo que los retos de la modernidad nos plantea desarrollar un lenguaje visual, un lenguaje pictórico, un lenguaje cinematográfico incluso. Pese a que en el proceso académico, en el proceso de aprendizaje, no tenemos ese tipo de enseñanza, considero que tenemos las herramientas suficientes para aprender en todo este universo del internet y las redes, ¿no? Es por eso que me he propuesto lanzar este proyecto Observando la Música, donde planteo un repertorio de música ecuatoriana, música del mundo, música académica. Interpretaré el preludio en mi mayor de Bach, también el tango estudio número 3 de Piazzolla, el tema de la canción de Nana, de la película El laberinto del fauno, por ejemplo. Pero sobre todo lo que yo he procurado en esta obra es desarrollar alianzas, desarrollar maneras de trabajo colectivo a través de las redes. Esa ha sido una de las iniciativas. También uno de los retos fuertes es poder manejar este sistema de producciones en vivo, por ejemplo. Entonces, si es que no se tienen las condiciones para poder transmitir de calidad, tenemos una limitación fuerte, ¿no? Entonces, por eso que se plantea esta opción como un estreno en vivo. Tengo el apoyo de Isaac Coloma, que es un productor audiovisual. También el apoyo de Natalia Santamaría, que me está ayudando en las fotografías y los artes, por ejemplo, y en todas las publicidades que estoy mandando, Tengo los patrocinios de las diferentes marcas que han apoyado en el desarrollo de este evento, lo cual yo agradezco profundamente y considero que es la única forma en la que los artistas en general podemos seguir construyendo esta manera de invertir en cultura. Claro. Diego, ¿por qué se denomina como Observando la Música este concierto? Ya, observar la música. Muchos me preguntan por qué. Por lo general, nosotros escuchamos la música, ¿no es cierto? Es el primer sentido al que llega el oído, la música, ¿no? Al oído. Sin embargo, ahora en esta situación he notado que hay un espectro muy pequeño de concentración. Entonces, ¿qué es fundamental? Desarrollar un lenguaje visual. Que la música, si bien es cierto, se tiene que escuchar, pero también tiene que apreciarse desde la vista, ¿no? Incluso aludir a los otros sentidos, como al tacto, como al olfato, a través de una pantalla. Ese es el reto. Eso es lo que he analizado en este tiempo, ¿no? Entonces, observar la música es una propuesta sinestésica para que las personas, además de poder escuchar, puedan observar. Es por la razón que he utilizado las pinturas, todo en este concierto. Propongo recopilar varias pinturas que he hecho en el confinamiento y en el transcurso de estos años. Perfecto. Diego, queremos saber, además, usted nos entregaba el boletín de lo que es este concierto, y hablamos del estreno de una canción de su autoría, Dejando de Pensar. Es parte de lo que también Diego, nuestro invitado de esta mañana, nos comentaba en sus dos primeras respuestas, el tema del confinamiento y cómo los artistas lo han tomado, muchos realizando creaciones, como es el caso de usted, Diego. Claro, esta de Dejando de Pensar tiene una historia muy interesante, ya que una de los postulados principales es yo propongo, ¿no? Las luces se apagaron, pero el telón nunca se cerró. Es como he considerado este tiempo de pandemia, ¿no? Dejando de pensar es un canto a esa necesidad fuerte de por un momento respirar, darte tu tiempo y tomar las cosas con calma y no verlas desde el dolor, desde la ausencia, o verlas desde la inseguridad, procurar verlas desde la esperanza. Esto se estrenará el día 6 de agosto por YouTube. Entonces, uno de los versos dice: no tengo nada que ofrecer, no tengo nada que brindar. Hoy la esperanza vive en mi corazón. La cuarentena transformó todo el mundo y su color. Hoy la ironía no nos deja continuar. Claro. Diego, otra de las frases que nos llamaba la atención de lo que usted planteaba es: el arte es como un gran árbol cuyas ramas, flores y frutos están interrelacionados y todos dependen del tronco y sus raíces para existir. Y aquí hablar, ¿no? La danza, el teatro, la pintura, el cine, la vida misma es un arte y hay que construirlo como una convicción cotidiana. Eso precisamente, Diego, para trasladarlo a esta pregunta a usted, es porque el arte no ha parado y quienes hacen arte en el cine, en la danza, en el teatro, en la música, han buscado estas formas ahora virtuales para que siga ese trabajo, para que sigan los conciertos, sigan los espacios hasta que termine el confinamiento. ¿Cómo ve usted esa actualidad de la cultura, Diego? Yo veo a los artistas como guerreros de inspiración, guerreros de paz, ¿no? Propuse esa frase, me inspiré en esa frase, ya que cuando escuchas en una melodía, tengo varios amigos bailarines también, que lo primero que dicen es: ¿puedo cantarla o puedo bailarla? Y uno denota ahí en ese instante que no somos islas desiertas, no somos islas separadas, ¿no? Todos estamos unidos y es por ese lenguaje que trasciende lo material, ese lenguaje que a veces no es perceptible, ¿no? Pero que es fundamental para la vida, para la existencia. Y nos ha demostrado la historia la importancia del arte para el ser humano, para la vida, ¿no? Hace poco también escuché aquí en la radio la presentación del documental de Chabuca, Bailando con Chabuca, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso yo considero que es fundamental para que podamos tener mejores condiciones culturales. Perfecto. Diego, en la parte final de esta entrevista queremos, además, habríamos planteado lo que es su biografía, su perfil, y donde usted ha presentado además su trabajo junto a grandes artistas, fuera del país además, compartiendo con varios conciertos, y destacar, por ejemplo, uno de sus últimos trabajos en la participación con el videoclip Tú Volverás, ¿no?, junto al grupo ecuatoriano de rock Astra, además de tributos sinfónicos como a Soda Stereo, Extremoduro, Los Beatles, junto a Felipe Aizaga y su orquesta. Diego, ¿cómo ve usted eso precisamente, que le cuente al público parte de lo que es su biografía en cuanto a participación con orquestas, con grupos, en homenajes y además esta última participación con Astra? Bueno, principalmente, escuchamos la canción del gas. Principalmente, yo considero que un músico, que un violinista, que ese es mi proceso, tiene que procurar ser lo más experimental. A partir de ese pensamiento, yo he fomentado tener estos espacios diversos de música folclórica del mundo con la agrupación Neira, por ejemplo, esta producción con Astra, un grupo de rock ecuatoriano hermoso que a mí me gusta mucho, que disfruto mucho escuchar su música, este otro proceso junto al gran violinista Felipe Aizaga en sus tributos de Extremoduro, Fito y Fitipaldis, Soda Stereo, y bueno, por la pandemia se canceló el de Pink Floyd Sinfónico, que también era una gran ilusión poder estar en ese espacio. Entonces, dentro de este proceso y esta experiencia, yo lo que más puedo sacar de positivo es que esa diversidad de música te permite a ti saborear, te permite a ti incluso observar esa variedad de colores. Porque claro, por un momento estás en la Orquesta Sinfónica Nacional tocando, tuve la alegría de tocar la Sinfonía número 7 de Bruckner, una obra muy, muy compleja. Y claro, es necesario mucho estudio. Y estás ahí en ese espacio formal, la iglesia de la compañía, todo. Es esa parte incluso ritual que yo considero de la música, ¿no? Todo formal, todo. Y por otro lado, tienes este espacio de la producción Tú Volverás, de Astra, por ejemplo, que es un poco más libre. Son distintos estilos, pero en la esencia musical, el trabajo, la apreciación, radica en tu apertura, en lo que tú propones, en lo que tú estás dispuesto a aprender. Porque creo que es muy importante que asumir que en este tiempo lo mejor que puedes hacer es aprender de las otras personas. Yo he aprendido increíblemente de mis maestros, de mis amigos, y creo que ese ha sido el resultado. A todos les he pedido consejos, les he pedido guías, asesorías, para que pueda ofrecer lo que llevo adentro, ¿no? Entonces, a veces no tenemos los mecanismos, no tenemos las herramientas para decir. Desde ahí, cuando tenemos que preguntar, tenemos que llamar, tenemos que buscar y conectar sobre todo. Perfecto, Diego. Y en la parte final de esta entrevista, en estos últimos minutos entonces, usted le va a entregar un tema para nuestros oyentes de la 100.9 de Radio Cultura FM, de Radio CC, además 940M. Estamos en la página web www.radiocc.com.es y acá en Zoom en las entrevistas digitales en Radio CC, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Amigos, les dejamos entonces estos minutos para que Diego nos interprete un tema que les va a presentar el tema y les va a dedicar, por supuesto, a todos ustedes. Diego, los micrófonos y la pantalla del Zoom para usted, por favor. Muchas gracias. Antes de nada, quiero agradecer nuevamente a la Radio de la Casa de la Cultura por esta apertura de la Radio de la Casa de la Cultura. Siempre es para mí hermoso poder acompañarlos, poder dialogar con ustedes. La canción que voy a interpretar es la canción de Nana. Sale en la gran película El Laberinto del Fauno. Y yo la interpretaré en esta producción, observando la música como parte del contexto, contexto de un poco de misterio, un poco de temor a veces, ¿no? Que se sintió, que se siente cuando empezó todo esto de la cuarentena. Canción de Nana para usted. Thank you. Perfecto, le brindamos pulgar arriba entonces a nuestro invitado de esta mañana, amigos y amigas de Zona Cultura, como les decíamos, el violinista ecuatoriano Diego Alejandro Pastor, que viene a ofrecernos lo que será este jueves 6 de agosto su concierto Observando la Música. Una sala privada a la que ustedes pueden acceder a partir de las 20 horas hora de Ecuador con un costo de $6. Diego, vamos a cerrar con eso precisamente. Los detalles de dónde puede la gente adquirir las entradas, acceder a esta sala privada en YouTube y disfrutar de su concierto Observando la Música. Ok. Este concierto puede ser apreciado por YouTube. Recuerden, el 6 de agosto a las 8 de la noche pueden adquirir su entrada por la cuenta de ahorros de Banco Internacional y Banco Pacífico, y también en el extranjero, lo cual también se está gestionando para publicar en Estados Unidos, Europa y Corea del Sur, gracias al apoyo de gestores en estos países, y el pago a través de PayPal. Entonces, pueden encontrar los detalles y los números de cuenta en mis páginas oficiales, como Diego Pastor Violinista, Diego Pastor en Facebook, y en el evento Observando la Música. Perfecto. Así cerramos la mañana de este lunes 27 de julio, amigos y amigas, aquí en el espacio informativo de Zona Cultura, con música, con grandes invitados, con el músico ecuatoriano Diego Alejandro Pastor, que nos hace la invitación reiterarles para este jueves 6 de agosto, hora ecuatoriana, en una sala privada a través de la plataforma virtual de YouTube, Observando la Música junto a Diego Alejandro Pastor, nuestro invitado. Diego, que tengas un excelente día lunes y que pases muy bien, nos despedimos. Una buena semana, grandes abrazos. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.